Uno llamado paisaje con infante. Dice, una navaja parlo, una fría constelación. Tira la cabeza, en la cabeza hacia atrás, los cabellos de Absalón se enredan en los olmos. La atroz carrera ha terminado. Una voz se modula en el aire transparente. Vieja canción de amor. La novia vagando entre los tilos, Tetonamón por tierra, los dedos del padre tocando la guitarra, año 1946, en un libro de estampa la cabeza sangrante, David llora, corre lejos de fuera, algo menos que un águila planea en el cielo purísimo, gira en torno a aquel punto hipotético, las nubes dibujan carneros, castillos, sentados sobre el techo del mundo, no te enseguís el llanto, no es el techo del mundo. Tu mano busca una piedra ovalada y perfecta en el zurrón, tómala, empúñala, arrójala en una parábola tensa. Los guerreros te aclaman, tu padre pulsa el bordón, el sonido tump de un cuerpo que cae tump. En vano con tanto anhelo quieres que vuelva a cantar. Los pasos de la tía resuenan en el fondo del patio. El silencio se despliega en haces. Has matado. Relato de Otelo. Cierta vez en Alepo. Sí fue en Alepo donde me agracié con ese impío circunciso, le ceñí con sus propias barbas y su lengua morada y escupió sus plegarias y así salvé mi vida. Esta vida que tampoco valía y que hoy pesa en tus manos como un cofre de ébano, señorina. Aunque yo caiga tumbado sobre un sueño de paz, roto por la matraca de la guerra, nada se habrá perdido, si es que no te he perdido. Aunque yo caiga sobre los amargos tablones del recuerdo, que recorra al final de la experiencia y encuentre que solo es un ave mojada, y el término y el sentido de este viaje se extravíen como armas oxidadas de algo que no ocurrió, nada se habrá perdido si he logrado hacerme amar por ti. Moro, ¿por quién has combatido? Moro, ¿para qué has combatido? Me gritaron los jinetes ociosos viéndome hablar contigo. Y en verdad, señorina, después de este feroz ascenso de flecha malherida, he vuelto la cabeza por ver a quién servía y no me he encontrado a nadie. Pero los tuyos escupen escondidas cuando paso y los míos me niegan. Y ese callado impulso de grandeza que me arrancó de esclavos y galeras ha cesado. Y es como si de pronto, en la alta noche, el rumor de la mar cesara despertándonos y el helado temor y la premonición te depasen la garganta como arañas. Hacia Chipre una vez, un insolente rubio me dijo que yo apestaba a rata. No pude sino herirlo, y entonces me arrojaron del barco y me quedé solo otra vez, por mi olor, por mi piel, por esta mirada que ahuyenta a los búhos, y quedé solo después de haber contado una penosa historia de brutalidad y miseria, de espantos y gargajos, y una avidez de amor arriba de la piel, debajo de la piel. Tengo según un tatuaje, señorina. Y así voy a terminar con un poema que se llama Adolescente que despierta. Una liberación del ala y la tormenta es lo que cae cuando la agria baladronada de los sueños se pega al paladar. Y el muchacho despierta en la mañana, penetrando el espejo con un grito. la estridencia que acecha en la materia de los violonchelos, el enemigo bosque crujiente como una curva embreada, someten bruscamente su furor y su régimen. El muchacho despierta en el silencio, tatuado por el vuelo de un mosquito, y el terror se evapora con el sol que empuja suavemente al aire perezoso. No ha crujido la rama ni se ha partido el trueno, y el burro blanco pasta bajo el sol de noviembre. No habrá noche este día, ni el sol tirará de sus redes, llevándose este suave calor a las entinas. Y el zumbido infinito de la creza indica que el tiempo no transcurre. Esta misma mañana podría suceder toda una historia de gorriones y de bárbaros, un confuso ajedrez de mil mundos guerreando sobre la palma de una mano, un mismo verbo gimiendo y levantándose como un licor amargo en los zócalos de las ciudadelas. Aquí solo el silencio es música, y las leyes del cielo tiran inasibles plomadas de inmensas catedrales. El tiempo avanza y vuelve a retroceder como una pulsación, y hay algo de paz y levedad en el conejo y en ese musgo que crece sobre los yesos apagados y húmedos. No habrá más noche ni lloverá de noche, y todo el agua cabe en una espumadera, y el muchacho ha de lavar su cuerpo con ese jabón áspero, bajo la luna transparente, comida por el sol, casi un trapecio de niebla. Le huele la escorzonera y la piel de conejo, crecen y caen reyes en las aguas del tiempo detenido. No volverá a dejarnos la luz del sol en ese frágil burladero del sueño que convoca las furias y las penas.